quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí. Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcancé. Y me queda perder la esperanza, andar por el mundo buscando por ti. Y me quedo buscando por ti.